A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Karaoke, man. No, o sea, sí, o sea, me refiero a que acá pones el video con la letra y en la compu pones la música y ya. Ya sé que vamos a ir para el especial 200, ah, ¿cierto? ¿Qué? Nada. Ah, ¿qué? No, estoy muy sorprendido. Es más, hasta me puso alegre. Eso es muy poco común. Pero sí, hola, bienvenidos a su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión número 188. Como ven, de vez en cuando nos ponemos medio a planear. Pues para el especial de los 200 programas, que todavía faltan 12, probablemente vamos a tratar de cuadrar las fechas tanto para que el programa 200 quede con el especial de que el programa cumple 5 años, y yo creo que podría, es que no sé si hacerlos o comprarlos, que es más barato. Pero, o por ejemplo, comprar solamente los tacos dorados y comprar un chingo de tacos dorados, pero yo hacer las salsas para que sí queden buenas, porque luego las compras y no sabes que, pues estas típicas cosas estereotipadas en donde solo porque a veces las personas que te venden los tacos dorados te dan las salsas, quiere decir que están buenas, y no siempre, y mucho menos porque pues lo haya hecho, no sé, la señora del puesto, pero bueno, ya veremos, ya llegaremos a esas fechas. Tenemos bocina. Es decir, todo el programa la voy a estar viendo así como, wow, qué curvas. Sí tiene curvas. Y bueno, entonces, el día de hoy es 17, ¿verdad? Hoy es 17. ¿En qué cae jueves? 20, jueves 20. El jueves 20 es la octava sesión del Café Literario GDL, que ocurre acá en el Café Cali Catrinas, que se encuentra en Gilardi número 82. Allá estamos a partir de las 7 de la tarde. Ya sería la octava sesión del Café Literario. Estamos pensando que, por ejemplo, para la décima sesión sea la última del primer ciclo y tratar de, pues, llevar algunos textos en aquella ocasión para, bueno, esto para la sesión número 10 del Café Literario, y compartir los textos, algunos textos de los participantes, ¿no? Eso para el jueves a partir de las 7 de la tarde en el Café Cali Catrinas, ubicado en Gilardi número 82. Y pues acá el día de hoy tenemos solo un par de canciones, pero algo que ya tenía tiempo queriendo tanto conseguir, porque recuerdo que de las primeras veces que llegué acá a La Rueda, pero cuando estaba acá en Pavo, me topé con este libro, ¿no? Y me gustó bastante desde la primera vez que lo leí, pero creo que ya no habían editado más, entonces el que traía ya estaba vendido. De hecho era de Ángel, creo que estaba acá cuando estaba tratando de hacer exámenes para medicina. Digo, estaba tratando porque estaba estudiando, pues no porque no los hiciera, sí los hizo, pero bueno. Y entonces desde hace 6 años más o menos, pues estaba queriendo conseguir este libro, ya por fin. Y bueno, el libro se llama Fuego de Mar, son poemas. La autora es Vanessa Martínez Carvajal, de la cual tenemos una pequeña fotografía de este lado y una semblanza. Y pues es la lectura que tendremos el día de hoy. Y quería comunicarles también de que, por ejemplo, la próxima semana también habrá lectura de una autora. En este caso será de nuestra amiga Patricia González, la cual presentó su libro este sábado pasado en el lugar llamado Arcadia. La presentación fue muy buena. Hubo bastante asistencia. Creo que se vendió todos los libros que llevaba, los pudo vender. La mayoría los alcanzó a firmar. Está chistoso la manera en la que luego mucha gente presenta sus libros, porque luego hay quien, pues con una cosa publicada, con una cosa, que ni siquiera sabe bien cómo la hizo, pues ya se super ultra suben en un pedestal bien chistoso de... A mí nunca se me ha puesto ningún obstáculo para ser escritor, ¿no? Y es como de... Pero si existen obstáculos, ¿no? E incluso empezando por uno mismo en el que... Uno, no siempre tu idea es muy buena. Dos, a lo mejor no sabes desarrollar tu idea que sea muy buena. Tres, puede que, por ejemplo, no tengas el tiempo, la constancia, o que la idea sea muy buena y que tengas tiempo, pero a final de cuentas no tengas, por ejemplo, las habilidades o el conocimiento para desarrollarlas. Y no pasa nada. Como también, si, por ejemplo, tienes una idea y crees que es buena y la empiezas a desarrollar, pero realmente no es tu talento real, por ejemplo, ¿no? Que tampoco tenga nada de malo, pero ser sinceros con uno mismo en que, por ejemplo, la cuestión del arte pues empieza por la comunicación, ¿no? Entonces, como puedes empezar a escribir y no se te da, no pasa nada, puedes intentar con la pintura, puedes intentar con cualquier otro tipo de expresión artística. El chiste es que pues puedas, ¿no? Encontrar la manera más adecuada o la más útil o la más conveniente a tus capacidades y tu intelecto para transmitir tus ideas, ¿no? Porque, pues sí, pasa luego también que en todas las expresiones artísticas que luego hay gente que está produciendo cosas, pero realmente pues son cosas muy, muy vacías, no sé cómo decirlas, muy, muy leves, muy, muy pobres en las cuestiones realmente artísticas por técnica y porque la idea realmente no... pues no lleva a nada, ¿no? Pero bueno, esto no es nada más para decirles, no lo hagan, no, más bien, inténtenlo, pero busquen, ¿no? O sea, no es nada más coartar, ¿no? O anquilosar el intento de no te comuniques, ¿no? Claro que sí, solo que pues hay que buscar la manera y hay que estudiar para poder utilizar también estas maneras, porque no todo es un día agarro una pluma y un papel y ya voy a sacar la super obra. Pues obviamente no. No es agarro una cámara y voy haciendo fotos a lo loco y ya soy fotógrafo. Es como de no se trata de eso, ¿no? Hay unas cosas que se llaman composiciones, hay teoría de color, hay teoría de la luz, ¿no? Figuras retóricas, hay diferentes estilos, hay diferentes géneros, estructuras, manejos de tiempo en la literatura, o sea, de todo lo que quieran comunicar en la cuestión artística, de todo se tiene que estudiar para poder utilizarlo y que al final no solamente que sea un buen producto artístico, ¿no? Sino que también uno pueda acercarse a la manera más fidedigna de entre lo que está en tu cabeza con lo que acabas de hacer. Porque obviamente siempre existe ese sesgo en el que luego pensaste, es como en las discusiones, que ya pasó la discusión y luego pensaste algo bien chido para contestar, pero pues ya la cagaste, ya pasó la situación, ya estás en tu casa o ya estás regañado o ya valió así todo, pero ya después hasta entonces es como de, hubiera dicho esto, sí, pero pues ya, o sea, pensando en que obviamente siempre hay una cosa que piensas y siempre hay otra cosa que se hace o se dice. Entonces, esa gran diferencia también se puede hacer más pequeña, ¿no? Estudiando las cuestiones de cómo comunicar las cosas, obviamente también por la parte del arte, ¿no? Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer lectura de este poemario llamado Fuego de Mar. Pero antes quisiera recomendarles, por ejemplo, que hay algunas actividades acá en el Museo Cabañas. Algo que me llama mucho la atención y que yo no sé si buscarlo ya, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, la cuestión del lenguaje de señas, hablando de comunicación, porque sé que existen personas que son narradores orales, sé que hay personas que, por ejemplo, se dedican específicamente a contar cuentos, ¿no? Hay gente que obviamente hace como estas payasadas, voy a llamarlo payasadas porque es dentro como de los números, ¿no? Hay gente que hace como presentaciones como de comedia, hay gente que se cree cómico, hay gente que se cree que hace stand-up, ¿no? O sea, digo que se cree porque realmente pues tienen una fórmula y a veces pues la idea sí es ser gracioso y no nomás ir pues insolente con las cosas que dices, pues, ¿no? Y porque también para ser insolente hay que saber hacerlo, no nomás hablar a lo estúpido. Pero bueno, entonces, dentro de los diferentes tipos de comunicación y actividades, y hablando de las cuestiones como del lenguaje de señas y esto, también me llama la atención que, por ejemplo, en el Museo Cabañas tienen actividades para personas invidentes, ¿no? Y para personas con discapacidad visual, o sea, que tienen solamente cierto porcentaje. Y, por ejemplo, para ellos hay recorridos en el Museo Cabañas, ya sea como ciertas explicaciones o ciertas actividades sensoriales que les pueden dar en un recorrido en el museo, ¿no? Por aquello de los murales, por aquello de la historia del mismo recinto como tal, y otras actividades que haya como exposiciones, actividades como de hacer pinturas con las propias manos ahí en algunos muros, ¿no? Que en donde tienen como lienzos y estas cosas. También obviamente hay proyecciones de cine. Entonces, bueno, en estos días que precisamente hay actividades para las personas pues invidentes y con discapacidad visual, mañana martes 18 y el próximo jueves 20 a las 12 y a la 1 hay actividades que son como tipo recorridos y charlas respecto al Cabañas. Entonces, no sé si las actividades son completamente gratuitas, eso sí no aparece en el flyer, pero igual se puede preguntar. Y lo que sí, por ejemplo, también es que hay ciclos de cine en el Museo Cabañas, en este caso el 20, 21 y 22 de octubre, o sea, jueves, viernes y sábado, a las 7 de la tarde, se proyecta una película llamada Cuervos, creo que dura 110 minutos más o menos, es cine independiente, ahorita anda tanto en Cineforo como en el Cabañas, como en diferentes sitios donde se hacen proyecciones. Es muy recurrente la cuestión del cine independiente, y en este caso se proyecta en el Cabañas el 20, 21 y 22 de octubre a las 7 de la tarde la película llamada Cuervos. Una recomendación hablando de cine independiente, por así decirlo, en el Cineforo está esta película llamada Argentina 1985. Me gustó muchísimo, la verdad, por eso la estoy recomendando. Además de que aparece un buen actor, que a mí me parece excelente todo su trabajo, que se llama Ricardo Darín, obviamente también es argentino. Y pues la película de Argentina 1985 nos habla como, no como, bueno, es que sí como, porque lo pone desde cierta perspectiva, pero nos narra específicamente cómo es que se llevó a cabo los juicios civiles en contra de las personas que tuvieron la dictadura en Argentina en los 80s, ¿no? Entonces está muy interesante, está pesada por la cuestión emotiva, pero, o sea, por si se van a una película y yo sé que no todas las cuestiones son de acción y no todas las cuestiones son muy rápidas, por así decirlo, pero es pesada por esa parte de que están los testimonios de personas que pues sufrieron durante la dictadura, y hay estos cambios en donde intercalan parte de la película y proyecciones de la televisión de cuando las personas en el juzgado fueron grabadas mientras daban su testimonio también. Entonces, muy recomendada. Y el 19, el miércoles, va a haber el estreno en el Cineforo de esta película o documental llamado In the Court of the King's Home King. Si ustedes conocen a la banda King Crimson, que de hecho parte de la banda de King Crimson va a tocar acá en el C3, están como una banda llamada The Stickman, o algo así, Stixman, algo así. Y bueno, ellos van a tocar acá en el C3, pero se va a proyectar un documental sobre la banda en el Cineforo a partir del el 19 de octubre. Creo que se estrena a las 4 de la tarde, ojalá extiendan otros horarios para así poder ir a verla y que la dejen 2 meses para verla varias veces. Pero bueno, el chiste es que tenemos esas recomendaciones de diferentes actividades. Si ustedes participan o les gustó mucho una actividad que vaya a hacer durante estos días o el próximo mes o algo así y que quieran compartir con nosotros y que nosotros podamos compartir a más personas a través aquí de la radio y de este programa, pues mándenos la información. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa en la página de Facebook de Sangre Viva y en la página de Instagram de Sangre Viva también. Y bueno, para luego entrar directamente a la canción, digo, a la canción, a la lectura del disco, a la lectura de qué, a ver, vamos a pasar a una canción de Alice in Chains que se llama Brother, para luego entrar directamente a la lectura del poemario llamado Fuego de Mar de Vanessa Martínez Carvajal. Ya, lo dije bien. Entonces vamos a escuchar esto de Alice in Chains y regresamos con Fuego de Mar de Vanessa Martínez. I know. para diferentes contextos. Les iba a decir, les voy a leer el pues sí, el prólogo. Empezando, bueno, una partecita, ¿no? Esta publicación de Fuego de Mar intenta ser, antes que nada, un acto de amor. Un justo reconocimiento a la obra y acción de Vanessa. Un sencillo y sentido homenaje en el que se busca honrar su memoria con la presentación de su legado poético. Siendo muy joven comenzó a escribir. Amaba la literatura. Siempre estudiando, leyendo, observando. Quienes estuvimos a su lado conocimos de su extrema sensibilidad para percibir las cosas más sutiles que ante la mayoría pasan inadvertidas. Correcto. Sufría por el dolor de los más desprotegidos. Muchos de ellos recibieron su ayuda y cariño. En todo momento reconocía y vivía su asombro e indignación ante la realidad. Fue una activista descomunal, de esas que ponen sobre la mesa las verdades que incomodan, que nos colocan ante el espejo. Una de las que con enorme sensibilidad, pasión y conciencia estuvo dispuesta a ofrecer su vida sin vacilaciones. Como socióloga soñaba con una sociedad utópica, condenaba la riqueza extrema de los poderosos frente a la miseria de los más necesitados, usual. Fue una luchadora social inalcanzable, destacada estudiante y maestra comprometida con su labor. En una postura de honesta sencillez, nunca tuvo la presunción de sentirse poeta. Como muchos que a la primera luego dicen, ah, es que nosotros los escritores, nosotros los poetas, cállese. Aunque siempre encontró refugio en la poesía como incansable lectora. Recurrió frecuentemente a Sor Juana Inés de la Cruz y autores como Manuel Acuña, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Juan Gelman, Mario Benedetti, Juan Bañuelos, Alberto Ruiz Sánchez. Esos últimos dos, la neta, pues no tanto, pero todo lo demás está muy bien. Observadora de la naturaleza, disfrutaba del mar, del campo, de las montañas, de desiertos y selvas, todos escenarios de sus espacios poéticos. Se inspiró en el amor, en la vida y en la muerte, en sus sueños y hasta en sus desilusiones. Vivió en plena conciencia la intimidad del acto poético, aquella en la que se hace una... Vivió en plena conciencia la intimidad del acto poético, aquella en la que se hace una pausa para transfigurar en palabra el pasado, el aquí y el ahora, y lo que vendrá. Para ella la poesía fue como un gran remanso de transición y de decisiones profundas. A la edad de 22 años finalizó estos poemas que revelan una esencia auténticamente rebelde, regida por la fatalidad. Su presencia fue relativamente breve, pero muy intensa y productiva. Sirva pues la publicación de Mar de Fuego en honor a su recuerdo, su vida y su palabra. Por los tiempos compartidos, gracias. De nombres. 1. Se revuelve tu nombre en el lecho que llama... Hoy amanecido nublado, mi sangre es nueva, no habitaba la casa tu ventana que mancha el olvido, las sábanas contaron secretos, la última de tus gotas mordió lluvia. Dentro del mar hay un orificio, es como el que te guarda, se parece a la bola de fuego que cruzó nuestros ojos, noche mojada, llanto sin lluvia. Lluvia sin gatos que la griten y la estrellen, gatos que miran y merecen todo, gatos que no son día. La última de sus gotas no entró en mi boca. Se revuelve tu nombre, te quería, te quise, te querré. Hoy amaneció sin ti, mi sangre es vieja, huele a siglos que no pasan. ¿Digo el secreto? ¿Prometes ponerlo en pies que huyen? ¿Prometes no traerlo de regreso? La última de sus gotas mordió mi sangre. 2. Recorrer la bahía, un puñado de sal moldea la caída. ¿Dónde decías que empezaba el mundo? Recorrer el silencio, bahía, mujer, niña culpa, un puñado de mundo... Ahoga la infancia. 3. Tu nombre no tiene final. A la niña que conozco. caerá el cielo sobre tus palmas, sobre tus ojos. Un día no habrá mamá. Un día caminarás con la mano vacía. La marea que conoces, el calor, las nubes que inquietan remozarán la piel con que has nacido. Tu nombre alimentado por todos, sus sílabas duelen, tu nombre que no es tuyo, ya no te pertenece. Deja entrar el frío por la ventana, danza mientras lloras, un día no habrá papá. Un día el espejo te pedirá cuentas, es inevitable tu vida. Tú. Yo no soy yo, yo soy tú, en tu parte que eres yo. Tú eres mi distancia, vuelo que no cansa, que duele, que acerca, que recoge del suelo pedazos del cielo amanecido. Tú no eres tú, tú eres yo, en mi parte que eres tú. Amar con señales de humo. Déjame tocar fondo, acariciar con estas manos blandas el dolor del tiempo. Amar con señales de humo de espera, de idas y venidas. Mantén todos los vientos que tienes bajo la cama. Tu mar que me ríe, sonríe. Tu mar que no calma, que agita mi agua dormida. Mordida, de labios, de senos, de todo. Estoy muerta. Uno. Su nombre comienza en el final de dolor, una arruga en el vientre, mazo que golpea las entrañas. Con oscuridad interna amanece, no es necesario abrir los ojos, el vientre contesta llamadas. Habla su lengua oculta, maldice y bendice. ¿Por qué esta vida perenne? Su nombre recuerda vida, su vida, muerte. Asesinato por arma de nombre. ¿Así se reían de mi cuerpo helado? ¿Y quién reirá primero? ¿Los últimos o los primeros? ¿Quién sepultará la historia vencida? ¿La lucha ya está, desde siempre ganada? Asesinato por arma inocente. Otra arruga en el vientre, mazo en el pecho. Infancia que golpea las entrañas. 2. Aquí dentro no hay lugar para ti. Vete. Al final de un viento que no exista. Dona la gracia de olvidarte, de negarte, de salir de tu círculo inconcluso. 3. Pusiste fecha a mi muerte, tengo fecha. Pusiste dolor al sol que me riega, tengo dolor. Pusiste final a la historia que desconoces, tengo final. Pusiste muerte a la vida que seguía, estoy muerta. 4. No quiero tu nombre en la noche, ni en el día, ni en el calor del fuego que no calienta. No quiero tu suspiro de madrugada, ni en la aurora, ni al vaho del frío que no enfría. No quiero, no te quiero. Amor anacrónico. 1. Estás equivocada. Este amor es de padre, de madre, de mañana soleada. Tu amor insípido, pueril, púber, inocente, idiota, irremediable, no conmueve. No conmueve el llanto, estupidez indómita, torpeza de colgar llamadas de cartas, de cartas y rosas descoloridas. Tu amor anacoreta, anacrónico, no place, no llena. Vacía la noche, tu día. Tu amor ingenuo no conmueve, púber irremediable. 2. Nadie cree en sueños perdidos, en amor sin dolor, En mar que no revienta, nadie, solo tú. 3. Esta también es una especie de muerte. No figura en los diccionarios de bolsillo, no figura en tu lengua muerta, en tu calle, en cada razón de los labios. Es una especie de muerte que no salva, que no redime, que deja orificios de aire vacíos, olvida al cuerpo que espera. Mantener la vida es morir sin sangre, sin velas, sin lágrimas, es pecar de existir. Tristeza, vida. 1. Planes de no casarse, de comprar casa, de medir centímetro a centímetro la tristeza, planes de crear, de estudiar, de romper, de salir y de llorar, planes de no volver, de tomar sanas distancias, de no permitir el daño, planes de despertar en otra cama, planes de ser otro, de cambiar para bien, para mal, planes de entrar a la locura, de no interrogar, planes de volver al más llanto, ¿no acaba este final sin desenlace? Planes de escribir, de viajar en papel y pluma, de recibir esperanzas de tierras desconocidas, planes de morir, de matar, de cambiar de sexo, planes de gritar, de morder, de odiar, planes de amar. De amar, sí, de amar. Planes de crecer por dentro y empequeñecerse por fuera. Planes de olvidar, sí, de olvidar. Planes de revivir la memoria. Planes de buscar. Planes de encontrar. Planes de vivir. 2. En estas épocas de dolor y desafío, donde es difícil que el sol no queme memorias, el cuerpo antaño conocido es alivio, deseo violento, volumen de voz, entrar de nuevo al sitio abandonado, esperar la llegada, espuerto, mujer, hombre sin entrega, novio sin sentido, volumen de voz, entero aguarda. ¿A dónde avienta el coraje la que sabe nada? ¿Dónde el que sabe todo? Es ciudad sin sueños. Esta hembra no me gusta. Su ignorancia me desagrada. Estos días de renacimiento ofrecen rostros nuevos que vengan de lejos y encuentren la boca cerrada, que se abrirá de un momento a otro, carne conocida, tentada y amada. ¿O no se ama lo que se posee? Orificio con luz de sonrisa. 3. La búsqueda merece recompensa. Hoy yace tu cuerpo junto al mío sin angustia, sin esperanza, con la vida medio dormida. 4. Final, caída. Tu mar me amanece, despierta la sed de sal de verte libre. 5. Descansa, vuela, regresa, piérdete. Paisaje piel. Vientre hambriento, labios rojos esperando, tragan suerte, líquido fatal. Piernas puentes cruzan caminos que insertan deseo, otra noche. Donde no hay silencio. Paisaje piel, gemido raso, mujer buque de hombre gato, eternidad condensada por los siglos de una cama. 2. Luz en la ventana, ojos perdidos, mi sol anclado 6 vientos del paraíso. Invocar el miedo. La noche invocó miedo. Aquí nadie, en estas tierras estériles, tiene la razón. Nadie duerme, nadie cede, nadie permite la felicidad, la paz. Aquí en esta zona de guerra no se permite la verdad, ni sosegar el odio, ni el perdón, ni la nueva oportunidad. Nadie quiere, nadie puede. Aquí el rencor no puede ser álgido y todas son culpables, las viejas y las nuevas, las que nunca nacerán. Consigna. Con el sol en el poniente y la risa por un lado, caminan los pies que no descansan. Solo los siglos, los años pasados por la ventana, por el viento que no deja, no permite el olvido. Con la marea entre las piernas y los brotes de guerra en el vientre, sigue el camino firme, el amanecer dispuesto a todo, a dejar y recuperar, a cumplir y a calmar el deseo. Con luz, con signos de vida, de consigna, de beso derretido al calor del camino, del principio que no encuentra final. Reflejo de luz. Abandonarse y caer en la cuenta de los días tristes, solos, donde la compasión lo es todo, donde la llaga sangra, permitirse la locura, un segundo, un momento, tierno, cansado, solos, donde llegue el buque dolido y aparezca la sonrisa, el perdón, que también es una forma de amar, el rencor domado, donde te vea, me veas y se refleje la luz, el color intenso de los ojos. Olas. Transpiración lenta, rodeada de olas, de espuma incierta. La ballena llama a sus compañeras, gritan con la espalda al sol. Revuelcan su alegría de ser libres, de ser sueño, no pesadilla. Expresión serena, asombro ante la belleza del mar que no deja, no quiere el descanso. Los paisajes del latido. Cierta luz en cierta tarde abrió los ojos del latido que recorrió un pueblo entero al sol. Con certeza entera, húmeda de cierta mañana cansada, mojó en lágrimas de cierta noche con cierta vida que era mía, que era nuestra, que era siempre cierta. Remendar la esperanza. Quiero inventar una lengua sin nombre, amanecer entre luces, entre sábanas dormidas, entre sombras y espejo. Quiero gritar el volcán lo que quiere, quiero gritar el volcán lo que siente y quiere despertar la voz de la roca, la tarde en la montaña, suspiro ajeno dentro de mi pecho. Quiero sentir el inicio, el venir de mareas combativas, ardor que levanta, sacude, subleva. Quiero por una vez remendar la esperanza. Tu nombre. Yo había oído tu nombre antes de conocerte. Era algo como un zumbido, extraño y luminoso. Crecía un árbol dentro, muy dentro. Estabas ahí, mirándome, sabiendo que seguirías creciendo. Yo, pausada y antigua, te continué construyendo. Ya he oído tu nombre de nuevo, suave y tranquilo alimento. Alimento ese árbol, la tierra, el agua, el fuego que somos, el tiempo en que nos hemos transformado, para que el árbol salga libre y nos observe observarlo. punta de flecha. Hoy me fugaré contigo, me llenaré de tu saliva, de tu ardor que cubre mi sufrimiento. Voy a romper en partes, nos iremos tan lejos que nuestros nombres se perderán en el olvido. Me mojaré en tus sales, en las mil veces que te soñé ahogándome, perdiéndome, soltándome a la deriva. Hoy me abandonaré a tus anchas, saldré por la noche, por la ventana, y nadie escuchará. Seré tu agua, mar, agua, mar, todo mar. Extravío en un sueño. Soy esta cosa perdida, esta nube infinita pesada, negra de lluvia, de lágrima evaporada. Esta cosa perdida que busca un mar, que busca estrellas, que busca tu boca. Esta cosa que desea brillar en la noche, en el día, brillar en tus ojos. Soy esta cosa perdida que nadie encuentra, que nadie busca, que se perdió en un sueño. Refugio de palabras. Sobran las palabras en este territorio. No alcanzan, no dan la medida exacta, necesaria, contundente. Faltan las palabras en este refugio y no existen, pues dormidas se quedaron. Las rebasaron nuestras manos, nuestros aires, nuestro viento. Flor del silencio. Cercó la noche el espacio, cambió y giró deseando permanecer nuestras sombras, nuestros tiempos. Se convirtió en cenizas de larga noche, en flor que perdura a pesar del silencio. Cercó, paso a paso, las calles, los rumbos de sueño, las voces nuestras que caminan con sigilo por tu cuerpo. La voz del perfume. Hoy huele a perfume de lluvia, de las primeras gotas que se deslizan por todo el cielo, por todo el cuerpo. Se vuelven infinitas, una tras otra caen sobre el pavimento. Desprenden el aroma a ciudad, a triste, nostálgica, melancólica contemplación. El cielo gris te cubre a ti y a mí, pero en lugares distintos. No estás aquí. Oigo tu voz a varios kilómetros de distancia. Oigo tu respiración. Está en los árboles. La llevan los pájaros entre las alas. Las palomas con su doloroso canto de azotea. Tomo la voz y la coloco cerca de mi oído, de mi boca, de mi pecho. La deposito suavemente en el filo de mis contornos. Y te cubro con silencios. Contemplando. Mediodía. Último día de este año. Todo en calma. Recorro despacio los pasajes de las horas, los segundos, las sales, el reventar del mar. Aquí encuentro fragmentos retenidos de la memoria. Aquí lluvia, aquí piel quemada, rosada, pulida por los granos perdidos. La cámara fotográfica que dispara una foto y al dispararle la termina. Aquí la risa y tu piel más oscura, más hermosa, caliente y sombrada. Aquí el inicio de los que no encontramos final. Aquí tus ojos, morenos, azul agua contra la mirada café, reflejo luminoso. Tus ojos, tu silencio atrapado 100 veces en el cabello mojado. Vuelvo a la imagen, la tuya. La primera, luego la segunda, y así me voy hasta verte dispuesto a tocarme, a buscarme, a encontrarme. Silencios. Me llené de silencios. Estamos, tú frente al mar, frente al mundo de pie. Yo miraba tu silueta, tu caminar pausado, y podía descubrirnos entre las aguas violentas. ¿Por qué la mar no me quería? ¿Por qué cuando quería tocarla, sentirla mía, sentirla toda, se iba? Por eso me hallé silencios, ¿sabes? Porque te vi y supe que no había manera de dejarte, que podría existir la distancia, pero no un espacio entre tu cuerpo en la mar y mi cuerpo en la arena. Estamos juntos siempre. Ese es el mayor silencio, el mayor impulso, el mayor recuerdo, que a pesar de la marea, de las olas que me expulsaron, de la brisa húmeda, del retorno, tú estarías ahí de por vida, conmigo. Distancia. Hoy recordé la distancia, me examiné. Reviví los pasos por las ciudades, los pueblos, la carretera, el monte. Evalué mi estar en este mundo. Yo vi todo. Tu imagen oxigenada siempre por la llama. El beso decisivo, columna vertebral de nuestra presencia. Toqué todo. Las fotografías mentales me empujaban a la alegría, a la espera, al encuentro. Hoy volví a mí misma como un mar completa, feroz y sabia. Nací de alguna forma, volví. Estuve de pie frente a ti y recordé las playas intensas. Te mojé con los líquidos que inundaron nuestra bahía. Recordé la distancia, la cercanía. Yo voy a faltar 10. Viajar. Nos sumergimos en la aventura, en el deseo. Más allá de nosotros está todo y a la vez no existe nada. Somos esto que vemos, que vivimos, un viaje. Saltamos juntos al espacio y giramos mil veces hasta caer embriagados con la mar en los ojos. Tú mismo, dentro de ti y dentro de mí, juegas con el infinito que no cesa, que nos espera, que se escucha al reventar las olas. Nosotros. Cuando pienso en nosotros, pienso en la imagen, uno continuación del otro. Los besos cayendo como estrellas plateadas, los brazos en pleno vuelo, los dedos curiosos flirteando con la piel, los labios moviéndose por los cuellos, las piernas tensas, disfrutando la marea. Pienso en la ventana, en el sol de mediodía, en la tarde plena de amor, de amar, de recorrer ese cuerpo tuyo y mío que no tiene dueños. En nosotros no hay propiedades, que se sabe libre y ama como tal. Pienso en nosotros y en el cerro bañado por olas que no supo niños y nos permitió su belleza. Tu cabello húmedo, tu sonrisa húmeda, tu amor húmedo y el futuro húmedo, chorreando los besos que nos mantienen vivos. Bueno, prácticamente casi me leí todo el poemario llamado Fuego de Mar, de la autora Vanessa Martínez Carvajal. Desafortunadamente ella fallece en el 2013, ¿no? Nace en 1977 y desafortunadamente fallece en 2013. Sé que existió la noticia, ¿no?, de que pues decidió terminar con su vida ahí en el Cux, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Nadie somos nadie nunca jamás para juzgar esa clase de cosas. Y también desafortunadamente creo que a veces sentimos que podemos tener el poder de cambiar esa clase de cosas, pero no necesariamente, a menos de que realmente uno se comprometa, ¿no? Y no es solamente todo va a estar bien, porque no todo va a estar bien siempre todo el tiempo. ¿no? No hay que mantener esas fachadas que pues son inútiles, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, al menos con la cuestión de la literatura, con las cuestiones artísticas, como decíamos al principio, pues uno logra comunicar y dejar algo de sí en los demás, ¿no? Entonces, parte de la lectura del día de hoy es para eso, ¿no? Para recordarnos, pues, que uno puede dejar cosas, uno puede dejar sus palabras, uno puede dejar esa parte, pues intangible en uno mismo, ¿no? Pero que, pues de alguna manera, por eso es que es capaz de conectar con los demás, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy la lectura de Fuego de Mar, de la autora Vanessa Martínez Carvajal, que la recordamos el día de hoy. Y bueno, pues sería todo lo que vamos a leer el día de hoy. No me traje el libro de regalo, pero sí el libro de regalo. Básicamente es uno de mis plaquets. De hecho, creo que tienes uno acá, déjame. Bueno, hablando de pequeños autores, ¿no? Y cosas publicadas y cosas que deja uno. Este es mi plaquet llamado Umbral del Abismo. En este ya incluye el segundo plaquet llamado Nocturno Canon. Y ya está trabajándose el otro libro. Ya casi. Entonces vamos a regalar un ejemplar de este plaquet de un sujeto llamado Ira González, que es como el que pues está en este programa hablando. Y bueno, pues la pregunta muy sencilla, muy muy muy sencilla para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es Umbral del Abismo, de Ira González. No es ego, es que hay que hablar del libro, ¿no? Y pues resulta ser que... ¿Tú conoces al autor Ira González que sacó este plaquet llamado Umbral del Abismo? Sí. Ah, pues hoy vamos a regalar un ejemplar. Y la pregunta es muy sencilla para que estés al tanto. Y es que nos digan, nos recomienden a sus 5 autores independientes favoritos. Así, autores independientes. Ya sea que se autopubliquen, que tengan una edición en no editoriales grandes. Que sean personas que, por ejemplo... sean escritores como emergentes, ¿no? Díganos, o sea, recomiéndenos 5 autores de ese tipo, que sean sus favoritos, que ustedes hayan leído, y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es este plaquet llamado Umbral del Abismo. Y pues ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de Sangre Viva, en la página de Instagram de Sangre Viva. ¿Qué más? Y pues no olviden entrar a la página de live.radiocartón.com, donde aparecen los podcasts de este programa y todos los demás que suceden a lo largo de la semana. Entran a la página, se van a la sección podcast, aparecen los logos de cada uno de los programas, dan clic en cada uno y aparece la lista, ya sea que los pueden escuchar directamente en la página o descargarlos. Está, por ejemplo, todavía el registro de Tenemos los Libros, por ahí anda. Que luego han preguntado mucho por el programa y les digo, pues ahí escúchalo, ¿no? Así como revívelo acá, ¿no? O sea, puedes discutir con nosotros. ¿Creen que no? No. Es claxon de señor de tamales en triciclo acá, ¿no? Entonces eso vamos a regalar el día de hoy. Un ejemplar de mi plaquet llamado Umbral del Abismo. Y la pregunta es muy sencilla. Díganos, recomiéndenos sus 5 autores emergentes favoritos. Y ya. O autores independientes, como quieran ustedes conocerlos. Y pues mándenos su respuesta. Pueden publicar aquí en el video. Pueden mandarnos a la página de Facebook de Sangre Viva. Y a la página de Instagram de Sangre Viva. Y ya como último anuncio, entonces... Les recuerdo que este próximo jueves 20, a partir de las 7 de la tarde, estaremos en el Café Cali Catrinas, ubicado en Gilardi número 82, para la 8ª sesión del Café Literario GDL. Todos invitados, pueden irse a tomar un café, a escuchar, a criticar, a hablar, a reírse, también se vale. Pueden ir a conocer al dueño, que es Pepe, el gato, literal. Y pues nada, los dejaremos con una última canción. Esto es por parte de la super banda de grunge de los 90s llamada Mad Season, en donde obviamente está Layne Staley como vocalista, porque pues no hay nada más grunge que ese men. Entonces los dejaremos con esto que se llama Wake Up. Si se quieren tomar así como un whisky bien frío en la oscuridad de su casa y escuchando esta canción, pues adelante. Y bueno, mi nombre fue durante este rato Iriad González, el señor Yair Medrano en los controles. No sé, es por confidencialidad, no porque no me sepa tu nombre. Y pues nada, gracias a todos ustedes que nos escuchan, que comparten esta información. Los dejamos con esto de Mad Season llamado Wake Up. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí en liveradiocartón.com. Hasta la próxima. Cracker. Wait.